DJ Tao, ¿qué pasa tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia. Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida a Argentina, la tierra de Maradona. El fernet del asado, fabricante de la moda. El mate del folclore, que el pele no corra. Dale, primo, que está ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira. Venía a 200 acelerando en el golfito en la avenida. Con cara de que me miran. O por si no sabían, sé que se lo imaginan. Dancen ahora. No está bellaca, no está bellaquísima. Estaba en diabla y ahora está diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole al oído letra explícita. Pa' la sicariona lo que le doy es tabla. Los giles con los giles y los diablos con las diablas. Al que se cruza en el medio le arrancó la gamba. Miñeri bailan cumbia con el cerebro en zamba. Miñeri bailan cumbia con el cerebro en zamba. A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo. Me perfumo un mento junto pa' que vean cómo ando. No me corten el mambo. Me pide rescate y yo se lo doy. Esta noche al trop y llámala a tu compi. Que se suba al bondi. Fuma con cara de zombie. Y si se preguntan por qué, es porque tiene una flower. Ella la pista la rompe. La cadera te la parte. No está bellaca, no está bellaquísima. Estaba en diabla y ahora está diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole al oído letra explícita. Tengo conjunto de todos los colores. Tengo perfume con ricos olores. Yo le cocino con muchos sabores. Partimos otro tema guacho de la core. Si llamo se reportan todos con la portátil. Me encantan los negocios, para eso soy ágil. Antígil. Me manejo alerta y en la calle soy hábil, versátil. Si no buscan la guerra, los tiros son todos gratis. Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil. Es así. Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis. Yo estoy tranqui, que en la torre de obsesión faltaba un turre de verdad. Esto es Argentina, DJ Tao. ¿Qué pasó tan asustado? Son maleantes de teclado. 7, 2, 3. Y que les quede claro, de menores a full. Y hagan caso, pa' la rochada y pa' los giles rafagazo. Turra.